necesito de tabla tu amor para hacerme avella en mi tempestad pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios salir el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz pensando en ti. Duermo el odio pensando en ti. Solo nunca yo podré.